A veces el humo no llega, o el fuego no está tan cerca, o el fuego está en la montaña y no está en el pueblo todavía, pero igual está destruyendo muchísimo los territorios. Por eso, escuchando y retomando lo que decían, de construir otros modos de vida, creo que esos modos de vida tienen que ver con cómo nos vinculamos con el territorio. Y la pregunta es para ustedes, si pueden compartir qué valor tiene el monte nativo. Prepárate para escuchar El tonto del pueblo, boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Y el valor es la vida misma. No estaríamos. Difícil. Eso es la vida misma. De ahí es donde tenemos que retomar el aprendizaje. A que podamos estar, a que podamos convivir, a que podamos ir generándonos dentro de lo que vamos teniendo en los mismos territorios. Estas formas de destrucción que estamos viendo son las que apuestan a todo lo contrario. Ver cómo está la sierra acá, donde estamos en este momento, saber que del otro lado, en los incendios grandes del 2020, ya estaba planificado lo que ahora está sucediendo con el tema de la autovía, donde están las principales cuencas de agua que tenemos en la provincia y en esta zona. Todo eso es apostar a todo lo contrario de lo que significa el monte para nosotros. Son los árboles que crecen, es el agua que vamos a tener, es la tierra que, si está sana, es la que nos va a generar los alimentos. Y es también la esperanza, por poner una palabra, para los que nos siguen, los hijos, los sobrinos, los nietos. Si no, no estamos pudiendo dejar nada. Un camino de hormigas voy siguiendo, hacia donde me llevará. Las hormigas llevan en su cabeza mango dulce para cenar. Caminando van paso a pasito, no se afanan para llegar. Olfateando alguna florecita para almorzar. Tic, tic, tic, tic, toc, toc, tic, tic, tic, tic, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Tic, tic, tic, tic, toc, toc, tic, tic, tic, tic, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, son todas muy amigas, salen juntas a pasear. Cuando alguna encuentra algo muy pesado, vienen todas para ayudar. Las hormigas llevan en su cabeza mango dulce para cenar. sobre los montes un canto. Un canto solo en la tarde. ¿Qué invisible ave nostálgica llama? ¿Es el aire que canta? ¿O es la soledad infantil, pero profunda, que dice a los cielos alejados lo que el reflejo y el ritmo del río, lo que las flores agrestes, lo que los árboles no pueden comunicar? Sobre los montes un canto. El silencio tan sensible, ¿con qué dulzura lejana melodiosa se quiebra? En su ruptura la tarde, su tensión celeste afloja. ¿Qué silencio de las aguas ahora y el arroyuelo? Temblor pudoroso entre las altas hierbas. ¿Por qué ha callado? ¿Es este canto entonces la pura esencia de esta soledad perdida en sí misma, que pedía las aguas, a los pájaros, a los follajes, a las flores, la voz que necesitaba? ¿Qué dicha honda, sí, frágil, que el anhelo musical de tantas vidas secretas, de tan mágicas presencias, como concierte el paisaje? Al fin encuentre su canto, un canto sobre los montes, un canto solo en la tarde. No hay aval social para la construcción de un mega basural en Cosquín, en donde la sociedad se está organizando y está diciendo que no quiere un mega basural en nuestros pueblos. Digo, no me parece casual que estos incendios arranquen ahora en basurales. Me parece que, más allá de los nombres particulares, que está bueno nombrarlos, que está bueno nombrar al intendente, que tiene mucha responsabilidad, el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, no solamente por las declaraciones irresponsables y acusatorias hacia menores de edad. Realmente muy triste por esta situación que ha comenzado en hora de la mañana del día de ayer, donde aparentemente fueron dos adolescentes que han realizado e iniciado este hecho, donde están siendo investigados, donde hoy está la policía y la fiscalía atrás de todo esto. Pero bueno, esta situación se desbordó por el clima, por el viento, donde realmente se ha descontrolado y ha llegado hasta la falda. Hoy en día esos lugares están contenidos, tanto la falda como Huerta Grande, pero bueno, ahora el límite con Villa Yardino. Sino por la destrucción de absolutamente todo el monte que está haciendo y la persecución a quienes vivimos en el territorio. Yo soy de Huerta Grande. Sino, bueno, con él, Omar Ferreira, y a todos los intendentes de Punilla, al gobierno provincial y a la justicia, como venía diciendo, sino que me parece también importante destacar que, más allá de los nombres particulares de quienes en este momento están ejerciendo determinados cargos, existe un Estado nacional, provincial, municipal, que está actuando como garante de las empresas, que está actuando como garantes de este sistema, que es un sistema capitalista, patriarcal, colonial, y que está imponiendo toda su violencia sobre los territorios y sobre quienes habitamos el territorio. Eso. Más allá de los nombres particulares, hay un sistema que solamente está pensando en cómo acumular y no le interesa la vida de quienes habitamos los territorios. Entre aplausos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, inauguró el Foro Económico Oriental, celebrado en el puerto ruso de Vladivostok, con un discurso marcadamente nacionalista, en medio de la creciente presión de Occidente que enfrenta a Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania. Aunque algunos quieren aislar a Rusia, como siempre hemos dicho, es imposible, solo hay que mirar el mapa. Uno de de los principales puntos del foro, la energía. Tras el corte de suministro de gas del Nord Stream 1 el 31 de agosto por un supuesto mantenimiento, la Unión Europea ha sostenido que Rusia utiliza la energía como arma y chantaje, algo que el dirigente ruso ha negado, aunque ha advertido que si se llegara a imponer un límite sobre el precio del gas, Rusia detendrá el suministro. Además, están las obligaciones contractuales, un contrato de suministro. ¿Alguien va a tomar algún tipo de decisiones políticas que vayan en contra de los contratos? Simplemente no cumpliremos con los contratos, no suministraremos nada si va en contra de nuestros intereses económicos. En este caso, no suministraremos gas, petróleo, carbón o combustible para calefacción, nada. Mi nombre es María Urquizu, soy quechua, activista antirracista. Imainalia Tefranquichi, ñoka María Sutiki Komakusi. Sí, nosotros nos enteramos de la situación del cementerio de Flores, que viene desde el 2006, una situación de criminalización, de militarización de la zona. Hay un despliegue el 2 de noviembre, más específicamente, en el cementerio del Bajo Flores, donde se acercan alrededor de 60.000 personas de origen quechua, aymara, de los pueblos andinos amazónicos, a celebrar lo que nosotros conocemos como el Aya Marcaiquilla, el Ajayuguru para los aymaras, el Aya Marcaiquilla para los quechuas, el Día de los Difuntos para quienes se han recorrido territorialmente y los conocemos como migrantes, ¿no? Hacemos esta salvedad porque consideramos que a lo largo de los años, los estados-nación, los estados republicanos, han creado fronteras entre nuestros pueblos que nos separan y nos dividen, y nosotras decimos que no. Como pueblos indígenas originarios, hemos recorrido los territorios, primero para conocer y después producto del sometimiento, producto de las explotaciones, de las diversas explotaciones en los territorios. Entonces tenemos que trasladarnos para poder sobrevivir. A partir de eso se nos conoce como migrantes, y nosotras reivindicamos nuestra cultura y decimos que no somos migrantes, que quienes migraron de otros continentes y los pueblos indígenas los han recibido con mucho amor, a pesar de tantos años de opresión, de cultura, de sometimiento y de aculturación. En ese marco hablamos de recorrido territorial. Desde el 2006, el gobierno de la ciudad cerca la zona con policía federal, con policía antimotines, y este último año nos ha recibido con policía privada. Lo que hace. ¿Esto es en alguna fecha en particular o todo el tiempo se encuentra así cercado al cementerio? La fecha en la que los pueblos andinos amazónicos realizamos nuestra práctica espiritual es el 2 de noviembre. El 1 de noviembre lo realizamos al interior de nuestros hogares, generando unas mesas, unos altares, con panes, con distintas ofrendas para los difuntos que bajan a las 12 del mediodía y se acercan a nosotras, a nosotros. Nosotros los recibimos, amasamos, decoramos, armamos toda una ceremonia para recibirlos y para que esas almas, espíritus, ajayus, puedan venir a alimentarse con lo que les gustaba. Le ponemos música que les gustaba, la bebida que les gustaba, la comida que les gustaba. Y al día siguiente vamos a los cementerios a armar esa mesita con las mismas ofrendas, a despedirlos, porque ellos vuelven al otro plano. Esa brevemente es nuestra creencia, nuestra manera de recibir a los muertos, de entender que no mueren, sino que continúan en otro plano y continúan al lado nuestro. El cementerio de Flores tiene un 60% más o menos de población andino-amazónica, bolivianos, peruanos, jujeños, salteños, quienes realizamos estas prácticas. Digamos, así nos conocen y así nos mencionan ¿no? las autoridades del gobierno de la ciudad. Los 2 de noviembre realizamos esta práctica. Desde el 2006 las políticas del cementerio son cercenar esa práctica y lentamente corriéndonos a nosotras y a todo aquel que realice esta práctica del espacio físico del cementerio. La forma en la que están operando es militarizando la zona, pero además evitando que realicemos esas prácticas en esas en el lugar donde están descansando los cuerpos físicos de las personas, de nuestros seres queridos. No nos permiten entrar con los pancitos, no nos permiten realizar esa ofrenda con distintos grupos de música. En general son sicuri, son instrumentos de viento que despiden, es como una forma de despedir a nuestros seres queridos, y lo único que permiten entrar son ramos de flores. Estos últimos años la crueldad a la que nos tiene acostumbrados fue ver un montón de mujeres con sus hijos, con sus hijas, sacándoles el agua para beber, palpando y requisando los aguayos con sus niños, con sus niñas, palpando y requisando niños, bebés. 75% de la ciudad videovigilada y más de 26.000 policías. Monitoreo de cada entrada y salida de la ciudad con el anillo digital. Más de 610.000 alumnos protegidos con los senderos escolares. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Buenos Aires Ciudad. No permitiendo el ingreso de pequeños banquitos que llevan las adultas mayores, porque pasan algunas horas al lado de la tumba, del lugar donde están descansando sus difuntos, difuntas, y no le permiten tampoco el ingreso de esos banquitos. Entonces esas personas que tienen muchísimas dificultades para caminar, tienen que estar parados más de 5, 6, 7 horas, no permiten entrar ningún tipo de bebida, ponen un camión con agua a muchísimos en la puerta de la entrada. El cementerio tiene 5 entradas, ¿cierto? 5 ingresos. Solo se abre uno, que es en la parte de Varela, y el otro y otro más para la salida del otro costado de Castañares. Eso lo que hace es que estas 60.000 personas que transitan durante el día tengan que realizar enormes colas, dejando todo lo que llevan, todas sus ofrendas, en la puerta del cementerio, porque no se los permite, no permiten el ingreso. El cuento del pueblo.